Ayer Sergio Massa, en el acto que llevó adelante ahí en General Roca, en uno de sus últimos puntos y bastante conmovido, refrendó al grito de las Malvinas son argentinas, la batalla histórica, cultural, que se viene dando a propósito de la soberanía que nuestro país tiene sobre ese territorio. Vamos a conversar unos minutos con Alejandro Pellitero, él es excombatiente de Malvinas, es de allí de General Pico. Están por llevar adelante una jornada de trabajo en las escuelas secundarias, así que tenemos unos minutitos nomás. Los saludamos. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Buenos días a tu audiencia. Sí, sí, efectivamente. Bueno. Estamos llevando adelante una jornada en conmemoración del Día de la Soberanía para el día 17 de noviembre, el día viernes, a las 9 de la mañana en primer turno y a las 15 horas el segundo turno. Están en la organización ahora. Contanos, Alejandro, bueno, ¿cómo venís atravesando todos estos días en los que, bueno, se ha puesto en duda la soberanía de nuestro país sobre las islas, la lucha que vienen dando ustedes histórica? Sí, estamos en un... Nosotros decimos que venimos desde... junio del 82 en un proceso de lucha permanente en contra de la desmalvinización que fue instrumentada en el país, ese silencio que tenía la sociedad en general y que a partir de la década del 90 comenzó a tomar volumen en la sociedad argentina, y hoy nos encontramos que los dirigentes políticos en su mayoría levantan las banderas de Malvinas como una de las banderas más importantes de la sociedad argentina, por lo cual el proceso de desmalvinización para nosotros ha quedado atrás. Ahora queda emprender el trabajo sobre la memoria, el proceso de memoria, porque como estamos viendo en este proceso electoral, es inadmisible que haya un candidato presidenciable que hable o denoste la cuestión de Malvinas, los veteranos de Malvinas, que plantee la entrega de la soberanía argentina sobre las islas al poder británico, y esa resignación, esa posición genuflexa y hasta en algunos sentidos criminal, nos va a encontrar a nosotros redoblando los esfuerzos para seguir adelante en este proceso de memoria, ¿no? ¿Cómo van a trabajar con los adolescentes y las adolescentes este viernes este tema? El tema de la soberanía, bueno, lo tomamos como uno de los de las banderas más importantes también junto al tema de Malvinas. Pero vamos a hablar en general de lo que significa la soberanía, haciendo hincapié en la vuelta obligado, cuando la Argentina con escasos recursos se enfrentó a dos potencias coloniales en el Río de la Plata, como eran Gran Bretaña y Francia, cuando se batieron ahí en las barrancas, contra el bloqueo anglo-francés, ¿no? Y bueno, trasladar esa experiencia patriótica de una lucha sin cuartel y con pocos recursos a la situación que tenemos hoy, donde entendemos que hay una situación económica que muchas veces genera zozobra, incertidumbre, malestar en la población, pero que aún así hay que seguir dando la lucha por la soberanía, ¿no? Cuando tenemos un candidato enfrente que plantea la entrega total y absoluta de la soberanía, ¿no? No solo de Malvinas, sino del país, ¿no? Exacto. Cuando él habla de liberalismo económico, cuando habla de todo lo que significa la dolarización y todo eso, nosotros entendemos que eso va hacia una fractura social, económica, política y de las relaciones internacionales de la Argentina, por lo cual la Argentina va a ser un país mucho más pobre con esa variante política. Uh-huh. Por lo cual, el tema de la soberanía adquiere total dimensión, ¿no? En esta disputa cultural que tenemos, ¿no? Así es. Hace unos días conversaba con Jorge Gaitán, que también va a ser representante en el Parla Sur, excombatiente de Malvinas, sobreviviente del ARA General Belgrano, y nos decía que el discurso de Milei también ha calado en excombatientes e incluso en familias. ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Sí, por eso te digo, hay una mezcla, y eso creo que lo están analizando desde la óptica sociológica, política, uh-huh, económica, si se quiere. Este candidato es el candidato de la frustración, ¿no? Para dejarlo en claro. Todas las frustraciones del pueblo argentino han querido ser canalizadas a través de este candidato. Y un candidato que no construye y no propone construir. Entonces la Argentina, la sociedad argentina tiene que tener en claro que esas propuestas son mesiánicas, porque uno tiene que permanentemente construir, tiene que ser sujeto de la transformación y no un objeto. Uh-huh. Por lo cual nosotros decimos, sí, hay veteranos de guerra que están optando por el posicionamiento al lado de Milei. Y nosotros decimos claramente, ¿no? Si están aliados al enemigo de la patria, han dejado de ser veterano de guerra. Veterano de guerra es el que lucha bajo todas las circunstancias contra el enemigo más fuerte, quizás, pero que no resigna las banderas. Y para nosotros ellos, el 20 de noviembre, habrán dejado de ser veteranos de guerra. Para nosotros van a ser simples excombatientes, el tipo que resignó la lucha, que no está dispuesto a luchar. Y no hablo de aquel que no lucha porque por una cuestión etaria, digamos, por una cuestión de la edad que tienen, o por problemas de salud, tienen y merecido, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces están rezagados o que no asumen algún compromiso mayor porque están involucrados en un problema de salud o algo por el estilo, sino de estos veteranos de guerra o excombatientes que pudiendo levantar la bandera argentina se alían con el enemigo, ¿no? Uh-huh. El cipayaje que siempre en la Argentina ha estado vigente, ¿no? Y que este candidato presidencial es una muestra cabal del cipayo argentino, ¿no? El que está dispuesto a entregar los bienes, los recursos de la nación y la cultura del pueblo argentino a manos del bloque dominante, ¿no? Uh-huh. Alejandro, ¿cuál fue tu rol en la guerra y cuántos años tenías? Bueno, yo tenía 18 años en la guerra de Malvinas. Y estuve en la Armada Argentina en el portaaviones 25 de mayo. A nosotros nos tocó recuperar las Islas Malvinas el 2 de abril. Nos habíamos embarcado el 28 de marzo sin un destino, porque era un secreto. Y después de 12 horas de navegación, nos avisan por los altoparlantes que estábamos llamados a dar vuelta a una página de la historia argentina, ¿no? Que era recuperar las Islas Malvinas para el patrimonio nacional. Que a partir de ese momento entrábamos en guerra con Gran Bretaña, que las Islas Malvinas volvían a ser Argentina y que el objetivo era que flameara el 2 de abril la bandera argentina en las islas después de 139 años. Uh-huh. Cuando cuando ibas no sabías que ibas a una guerra. En las primeras horas no. Después de 12 horas recién, del 28 de marzo, después de 12 horas recién ahí nos comunicaron cuál era la función, el objetivo que íbamos a cumplir en esa navegación. Uh-huh. Para mí era la primera navegación. la primera vez que me hacía al mar, así que yo lo vivía con cierta expectativa, todo, porque era algo novedoso, pero no, las cosas cambiaron después de 12 horas cuando nos comunican cuál era el objetivo. Entonces, ahí uno toma dimensión realmente de lo que significa la soberanía. Uno que siempre había estudiado en la escuela primaria el ejemplo de San Martín, el tema de defender la bandera, y en ese momento no había llegado la hora, ¿no? Así que, nada, ahí el ser humano, cuando está en una situación así, cambia diametralmente, ¿no? Uh-huh. Toma conciencia de cuál es la situación y se disparan en el interior de cada persona, se disparan los dispositivos, digamos, de supervivencia, ¿no? Empezar a ver al compañero que se tiene al lado como el reaseguro de su propia vida y brindarle al compañero también de la confianza de que su vida también depende de uno, ¿no? Esa relación, que es tan intensa a lo largo de toda la guerra, ¿no? Uh-huh. Y después a través de la vida también. Uh-huh. Así que eso fue el principio, digamos, que fue el 28 de marzo, y el 2 de abril llegamos a las 2:30 de la mañana a las costas de Port Stanley, que lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre. El primer acto de soberanía argentino fue denominar a esa población como Puerto Argentino, ¿no? Así que eso fue un poco la situación del 2 de abril. Ya tipo 11 de la mañana ya flameaba en la plaza principal la bandera argentina, y fue realmente un momento muy emocionante, ¿no? Se produce esa catarsis, esa descarga, ¿no?, emocional que lo habíamos estado acumulando durante 4 días, ¿no? Toda la incertidumbre, todo lo que significaba ir a la guerra, pero el primer objetivo ya lo habíamos logrado, ¿no? Que fue que nuestra bandera, tan majestuosa, ¿no?, en su celeste y blanco, flameara en las Islas Malvinas después de tantos años, ¿no? ¿Y el regreso cómo fue, Alejandro? Y el regreso fue complicado porque el excombatiente, el veterano de guerra, cuando vuelve de la guerra, se encuentra con que nadie quiere hablar, ¿no? Y uno mismo tal vez tampoco quiere hablar. Teníamos una orden de que no podíamos hablar de lo que había sucedido. Pero yo siempre lo retrato el momento con, primero con lo que me dijeron cuando veníamos hacia Puerto, ¿no? Que nos dijeron, no esperen ningún desfile. Ustedes perdieron la guerra. La derrota, ¿no? El peso de la derrota encima por haber sobrevivido, ¿no? Uh-huh. Y después llegar a mi casa y golpear la puerta y que mi vieja diga, volviste, ¿no? Uno venía con la mochila cargada, ¿no? Y bueno, ese abrazo es lo que a uno lo sostiene, ¿no? Uh-huh. Con vida. Uh-huh. Y ahora otra vez a dar la batalla cultural. Sí, totalmente, sí. Pero estamos curtidos en esto. Y bueno, para nosotros luchar es parte de nuestra vida, ¿no? Alguien dijo con mucha razón hace un tiempo que la lucha nunca es un rato, ¿no? Y muchos de nosotros lo asumimos a eso. Nunca es un rato la lucha. Así que para nosotros también es alegría también la lucha, ¿no? Porque pensamos en la felicidad de la victoria. Así que en eso estamos. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y tu generosidad en el relato. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes y bueno, y por levantar estas banderas, ¿no? Que tanto orgullo nos dan a todos los argentinos, ¿no? Generar los espacios, generar conciencia. Y que bueno, las generaciones que vienen atrás nuestros son las que van a reproducir también esto y van a cosechar también los frutos de esto, porque ese es el camino de las sociedades, ¿no? Sembrar y cosechar conciencia. Abrazo, hasta luego. Abrazo, chao, chao. Conversamos con Alejandro Pellitero, él es excombatiente de Malvinas, ahí conocíamos un poco su historia. Hay muchas historias en la provincia de La Pampa que nos tenemos que dar el tiempo también para escuchar. Va a haber una jornada este viernes en los colegios secundarios de General Pico. Viernes 17 de noviembre, los colegios secundarios se van a llegar hasta el Auditorio Médano, ahí en la calle 17, me parece que es. Tengo muy, muy chiquita la letra, por eso no la puedo leer. El turno mañana va a tener a las 9 horas y luego a las 3 de la tarde nuevamente una charla con los excombatientes. Va a haber un Zoom con Cancillería de la Nación y se les van a entregar mapas bicontinentales a las escuelas, porque vieron que se están haciendo los mapas del continente de Argentina sin las Malvinas. Nos hemos encontrado con la producción de muchos mapas en los que se imprime al país sin las islas. Está bueno esta entrega que les van a dar a los pibes y a las pibas. De veras, que tenemos también muchas miradas sobre Malvinas. Yo lo decía, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, no todas ni todos creemos que fue una gesta. Muchas y muchos pensamos que es uno más de los crímenes de la dictadura, pero es importante escucharnos y es importante que no haya, como bien decía hoy temprano, una desmalvinización, porque más allá de los puntos de interpretación que tengamos, esa guerra existió y esa guerra dejó cientos y cientos de muertos que tenían 18 años, 19 años, 20 años, que muchos de ellos, como Pellitero decía recién, no sabían ni que iban a la guerra cuando emprendieron el viaje. Ya venimos.